todos estos regalos se han comprado, tanto los del cartero real como los del roscón. Las sorpresas que esta tarde se vayan a dar en el roscón, se han comprado en establecimientos y en comercios de Ubrique. Es muy importante, todo se compra aquí en Ubrique. Y una vez que le entrego los regalos a estos niños del que han sido afortunados con el sorteo del cartero real, pues ya pasan al balcón, y desde allí a todo el mundo pues le echarán caramelos, pelotas, etcétera, todos los regalos que están previstos. Uh-huh. Este año la verdad es que muchos muñequitos no se van a echar de ositos y cositas, no, van a ser muchas, creo que son 700 pelotas las que hemos comprado este año, y vamos a repartir por todo Ubrique, y en el balcón del ayuntamiento aproximadamente se pueden echar unas 300 pelotas, queremos echar. Este año te puedo decir caramelo y pelota. Es lo que hemos hecho, un resumen de todo, porque la verdad que entendíamos que el tema de llavero es peligroso por el peso, ¿no? Muchas veces, y lo pequeño que hay, que te puede dar y te puede fastidiar, porque ya lo sabemos. El tema de peluche ha subido mucho lo que es el coste, el precio, el peluche, ¿no? Y sé, me consta, que Merchó, que antes ha comentado ella que va a echar algunos, ella tenía ilusión en comprar algunos detalles por su parte, ¿no? Como Merchó, igual que ha patrocinado la cabalgata, su carroza, y me comentó y le dije que no había ningún problema, que si ella quería echar unos cuantos peluches o algo, ella por su cuenta, ya que ella, pues, creo que sí, la verdad que es una sorpresa, no sé exactamente lo que vaya ella, pero vamos, sé que ella compró unos cuantos peluches y nada más, porque también vaya pelos de pelota llevamos nosotros, pero es poco, no ha comprado gran cantidad, ¿no? Pero era un detalle que ella tenía, que quería, aparte de que ella quería comprar una serie de regalos y echarlos, ¿no? El ayuntamiento, nosotros hemos adquirido, creo que son 2.500 kilos, pero sabe, también aquí darle las gracias porque se le ha mandado carta a todas las entidades, ¿no?, bancarias, y en este caso sí, allí estuvimos recogiendo, darle las gracias a la Caixa, que una vez más ha prestado, nos ha facilitado, no te puedo decir exactamente las cajas o los kilos que son, pero comprobé que había bastantes cajas de la Caixa, de las dos, de la oficina de la Avenida Solís Pascual y de la Avenida España, y Unicaja. Son las dos entidades que nos han facilitado caramelos también que echaremos en la cabalgata. Entonces, aproximadamente, yo creo que son unos 3.000 kilos de caramelo lo que se podrá echar. Otra cita a destacar para la jornada de hoy viernes, esta tarde a las 8 se inaugura en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán la exposición de fotografías Cuba desde dentro del ubriqueño Manuel Villanueva Rodríguez, una exposición que se va a poder visitar hasta el próximo 28 de febrero. Y en la jornada de mañana sábado, también en nuestro municipio, en el pabellón polideportivo, se va a desarrollar el musical La Bella y la Bestia. Será a partir de las 7 de la tarde. Una obra en la que participan 69 actores, donde se va a cantar en vivo este musical La Bella y la Bestia. Las entradas se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. La delegada de Cultura, Josefina Herrera, ha querido hoy invitar a los niños de Ubrique a que asistan a esta representación. Oye, yo espero a todos los niños de Ubrique mañana, no podéis faltar, porque llega un musical estupendo a Ubrique. Tenemos La Bella y la Bestia. ¿Os gusta el cuento de La Bella y la Bestia? ¿Sí? Bueno, pues viene un musical con 69 actores que cantan, que bailan, que va a estar fantástico. Es en el pabellón, porque tiene que ser un sitio grande, porque con tantos actores no caben en el escenario del Francisco Fotó, entonces hemos tenido que buscar algo más grande. Y entonces, bueno, va a ser en el pabellón mañana a las 7 de la tarde. Las entradas están ya a la venta en la oficina de turismo, cuestan 3 euros para los pequeños, para los niños, y 5 euros los adultos. O sea, son precios totalmente asequibles, y que, bueno, que yo creo que ningún niño se puede quedar sin ver el musical, algo tan espectacular que viene a Ubrique, ¿no? Y también recordar que, bueno, que el cartero real está también en la oficina de turismo, de 12 a 2 de la tarde, desde ayer está allí, hoy también, y mañana estará, y está esperando todas las cartas de todos los niños de Ubrique para poderla llevar a su majestad de los Reyes Magos, para que puedan traer los regalos el día 6 de enero. También hoy viernes, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera, ha dado a conocer los nombres de los 10 niños ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. En total se presentaban 139 trabajos. Los 10 seleccionados por parte del jurado pertenecen a los colegios Ramón Crosa, Fernando Gavilán y Sagrado Corazón. Josefina Herrera ha hecho público el acta del jurado. Han participado, mira, voy a decir que han participado 139 niños y niñas de distintos colegios. Sí. Y bueno, la coincidencia de que están aquí los 5 que han ganado del Ramón Crosa, pero bueno, hay 5 más, porque eran 10 en total los premiados. Y voy a decir los nombres porque Ayer fue cuando llamamos por teléfono a los ganadores. Algunos no tienen el teléfono, no dieron el teléfono, entonces no hemos podido localizarles, uh-huh. pero yo aquí ahora voy a nombrarles para que sepan que han ganado, ¿no? Bueno, pues Daniel Elbaz Gago, del Colegio Fernando Gavilán, de quinto, con la redacción El Árbol de la Vida. Lucía Mancebo Hernández, de Fernando Gavilán, también, de quinto, Un problema en el bosque. Los suspiros del río de Ubrique, de Pepe Maldonado Rejón, también de Fernando Gavilán. La redacción Sin Flora, de Marta Gutiérrez López, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de sexto. Y El don de Erika, de Dayana Franco Corralero, de sexto también, y del Sagrado Corazón de Jesús. A ellos no les hemos podido localizar, algunos porque no tenían el teléfono y otros porque no cogían. Entonces, bueno, pues desde aquí decirles que han ganado el concurso de la redacción de la Constitución, y darle la enhorabuena a ellos y a los que están aquí con nosotros hoy en Radio Ubrique. Y también, por supuesto, agradecer a todos los que han participado, porque obviamente sin esa participación pues no se puede hacer lo que es el concurso. Así que desde aquí, bueno, pues quiero darle las gracias a todos uh-huh. ellos por participar. El año pasado dije que lo quería hacer en junio, pero por razones después de agenda, como que era imposible hacerlo en junio, y entonces pues esperamos al puente que hubo de los difuntos, uh-huh. y fuimos, creo que fue el 4 de noviembre, que era un lunes y no había colegio. Y entonces hicimos el viaje a Sevilla, fuimos al Parlamento, estuvimos por el centro de Sevilla y también fuimos a Mundo Park, que está en Guillena, uh-huh. que es un parque zoológico un poco distinto, ¿no? Como de aventura, ¿no? Y estuvo, la verdad que estuvimos muy bien allí, los chicos se lo pasaron muy bien, y yo espero este año a ver qué podemos arreglar para estos ganadores, ¿vale? Uh-huh. Ya volveremos ahí a Sevilla porque vamos al Parlamento y ellos sí. conocen lo que es el Parlamento, le explican cómo funciona, uh-huh. y bueno, es cultural en ese sentido, de que también un poco conozcan cómo se desarrolla lo que es el marco de la Constitución, un poco con lo del Parlamento, ¿no? Y después, claro. bueno, pues el premio de llevarles a visitar pues Sevilla, ¿no? Subimos a la Giralda y estuvimos en ese parque que la verdad que gustó mucho a los niños. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.